Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de febrero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la fecha en la que se va a celebrar este año la Feria de Ubrique. Será del 9 al 12 de septiembre de 2015, por lo que va a coincidir en una misma jornada la celebración de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios con la inauguración del alumbrado de la feria. La propuesta ha sido llevada a pleno una vez que se han estudiado las diferentes posibilidades en una comisión en la que han participado representantes de los grupos políticos en piel, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra y representantes sindicales del sector público. Todos los grupos municipales han votado a favor de esta fecha, aunque tanto el Grupo Andalucista como el Socialista han lamentado el que no se haya tenido en cuenta la posibilidad de conocer la opinión de los sindicatos mayoritarios en el sector de la marroquinería. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: como en años anteriores, se pone de manifiesto la necesidad de determinar los días de celebración de la feria y fiesta en honor de Nuestra Señora de los Remedios para el presente año. En su virtud, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 9 al 12 del mes de septiembre de 2015. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Gracias. Tiene la palabra la concejal de fiestas, Pepe Gloria. Sí, buenas tardes. El día 18 de febrero se reunió la comisión para determinar la fecha de la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique 2015. Estuvo compuesta esa comisión por José García Solano, representante de Izquierda Unida, José Antonio Bautista Piña, representante del Partido Andalucista, Manuel Sierra Lara, Federación, Isabel Gómez García, representante del Partido Socialista Obrero Español, Miguel Ángel Fernández Blanco, Grupo de Trabajadores, Ángela María Castro Rabadán, representante de Comisiones Obreras, y Juan Enrique Gutiérrez López, por parte de Empiel. Se recibió también un escrito por parte de la Asociación de Comerciantes trasladándonos que era imposible de acudir a esta comisión. Allí estuvimos hablando y proponiendo cada uno el tema de las fechas de este año. De allí se sacó también una conclusión de crear una comisión de trabajo para el año que viene y determinar las fechas dependiendo del calendario, pero se acordó y se por unanimidad de que la fecha de este año de las ferias sería del 9 de septiembre al 12 de septiembre. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. No voy a tomar ninguna palabra. Voy por asumir lo que se ha dicho por parte de Pepe Gloria. Gracias, Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista también va a votar favorablemente esta propuesta, pero sí que queríamos dejar constancia de lo que dijimos en la comisión aquella en la que estuvimos, y es que los sindicatos, pues nos hubiera gustado que se hubiera convocado a esa reunión, no solamente los sindicatos del ayuntamiento, sino los sindicatos mayoritarios que están afectados con los temas de la marroquinería, que son los que normalmente han acudido a este tipo de reuniones. Y por lo tanto, pues sí que nos gustaría dejar esa anotación para que se tome nota y para que en futuras ediciones pues también se les convoque. Gracias, Grupo Socialista. Viene del Grupo Municipal Socialista y, como bien decía la concejal de festejo, fue una propuesta por unanimidad de las entidades que estaban presentes, pero sí es cierto que nosotros no dejamos de sorprendernos de que ya en este grupo municipal, después de la feria de 2013, en la que valorábamos un declive importante de la misma y trajimos además al Pleno del Ayuntamiento una propuesta de moción en la que se trataba de crear una comisión que se estudiara, valorara y viera posibles líneas de actuación para mejorar la feria de nuestro pueblo, se retiró en ese pleno por la buena voluntad supuesta del equipo de gobierno, que luego no ha tenido ningún traslado en ningún tipo de trabajo ni convocatoria del alcalde y el equipo de gobierno. Y es verdad que en esta reunión se propone por parte de uno de los colectivos asistentes la creación de una comisión de trabajo y se vea con tan buen ojo cuando ese trabajo ya debería de haberse empezado y ya debería de estar más que avanzado. Y desde luego pues nos adherimos también a la solicitud del Grupo Andalucista relativa a que tienen que estar también los sindicatos a nivel local. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado este punto. En el pleno ordinario celebrado ayer, el Grupo Municipal Andalucista presentaba una moción por la vía de urgencia en la que se solicita al Ayuntamiento de Ubrique el que se dé una solución a los problemas que vienen sufriendo los vecinos del Camino de Benaucaz. Por ello, se pide que se elabore un proyecto con la intervención de la arqueóloga municipal para su presentación a la Junta de Andalucía, para que a su vez formule definitivamente una actuación de recuperación de la calzada romana. José Antonio Bautista ha declarado que la intención última de la moción es que se atiendan las demandas de los vecinos al mismo tiempo que se actúa en la recuperación de nuestro patrimonio. Con esta moción lo que pretendemos es simple y llanamente pues que se dé una solución a los vecinos ya de una forma definitiva. Es un tema que lleva coleando durante mucho tiempo, no es algo que venga de nuevo, sino que es bastante antiguo. Ya en su momento se trajo esa propuesta, como dije anteriormente, y quedamos en que nos íbamos a sentar. Viendo que no nos hemos sentado en todo este tiempo, pues por parte de mi grupo se ha decidido el volver a presentar esta moción para que se debata directamente en el Pleno. Y bueno, pues hemos querido ser muy, muy asépticos con la redacción que se le ha dado a esta moción, y lo único que se está pretendiendo es lo que acaba de leer el secretario, que se prepare un proyecto. Ya aprovechando que tenemos una arqueóloga municipal, pues que también se encargue de hacer este proyecto, de redactarlo, y que se eleve la propuesta a la Junta de Andalucía para que se estudie y nos indiquen cuáles son las posibles medidas correctoras que se nos plantean por parte de la Junta. Y bueno, y por supuesto, pues que ya que se preparan estos documentos, pues que se contemple una partida para los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. Simple y llanamente, pues lo que se está pretendiendo es eso, que es un problema que tienen los vecinos, es un intento de buscar el equilibrio entre la recuperación de nuestro patrimonio o la conservación de nuestro patrimonio, y por otro lado, pues el dar solución a unos vecinos que tienen un problema que llevan con él desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues creemos que ya va tocando el, como mínimo, el que se estudie esta propuesta. José García Solano, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha apoyado la moción, lamentando el que se siga prolongando en el tiempo el ofrecer una solución a la situación en la que se encuentra la calzada romana de Ubrique. Que lo primero que tendremos que preguntarnos es por qué, una vez que se dejó sobre la mesa en su día este mismo asunto con el propósito de buscar un acuerdo que pusiera en marcha las acciones de recuperación de la calzada, a la vez que dotar de vía alternativa a los vecinos y propietarios de la zona que les permita el acceso, no se ha hecho nada más que dejar pasar el tiempo para que de nuevo este tema estemos en el punto cero. A mí me da la sospecha de que, una vez aprobado el documento este, pues seguramente, si solamente se deja en manos del equipo de gobierno, ya sabemos muchas de las propuestas que se aprueban en pleno como luego resultan en el tiempo. Yo me arriesgaría a algo más positivo en este sentido. Por nuestra parte, la del Grupo Municipal de Izquierda Unida, sin pronunciarme abiertamente en contra de lo que se plantea en la propuesta del Grupo Municipal Andalucista, sí quiero manifestar que la solución a esta acción, por otra parte tan necesaria, es más compleja que la de pretender instar al Ayuntamiento a que plantee un proyecto con la intervención de la arqueóloga. Para nosotros, para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el tema pasa por hacer un diagnóstico serio de la realidad de la calzada y prefijar las posibilidades tanto de su recuperación como patrimonio histórico-cultural, cómo asumir las exigencias que dicha recuperación nos va a demandar ante necesidades y planteamientos provenientes de los mismos vecinos y propietarios de fincas de la zona, amén de lo que tenga que manifestar patrimonio u otros organismos. Entendemos que el reto no es baladí, no es simple. Es complejo, es multidisciplinar y, sobre todo, va a exigir concurso, participación y consenso de todas las partes, y eso solo en principio, porque a raíz del acuerdo local que debe existir, otras administraciones, en este caso y concretamente o más directamente la propia Junta de Andalucía, tomará carta en el asunto. Josefina Herrera, portavoz popular, recordó que la calzada romana es considerada como yacimiento arqueológico, por lo que se está solicitando es una actuación encaminada a la protección del patrimonio. En este sentido, ha afirmado que el tema ya se está abordando a través de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, para así poder resolver el problema de acceso a los vecinos de la zona. Bueno, lo primero que nos llama la atención de esta moción es que para nada aparece la palabra protección del patrimonio. La calzada romano medieval está considerada yacimiento arqueológico y en su moción la verdad es que no aparece protección y conservación del patrimonio. Lo primero. Después, como todos sabéis, se están haciendo todas las gestiones para poder hacer el plan general de urbanización urbanística y bueno, se está trabajando sobre la calzada romano-medieval porque, de hecho, hay una parte que es, digamos, la delimitación de las zonas protegidas, zonas que son zonas arqueológicas o también el casco histórico, ¿no? Entonces, se está trabajando lo que es con el PGOU. Y después, recuerdo que mantuvimos una reunión en la que había dos arqueólogos y se explicó perfectamente por parte de los arqueólogos que no es simplemente que un arqueólogo diga así, porque sí, lo que se va a hacer en la calzada. Es que en la calzada hay que hacer un estudio en profundidad, un estudio donde tiene que haber arqueólogos, no uno, varios arqueólogos, restauradores, topógrafo, y donde a partir de ese estudio que se haga de todas esas personas habrá que hacer catas, según recuerdo, quiero recordar, dijo el arqueólogo que habría que hacer catas cada 10 metros para ver qué es lo que se encuentra debajo de lo que actualmente vemos, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es, hablamos, y recuerdo también las cifras que dijo, hablamos de entre 700.000 euros y 1.000.000 euros. Esas eran las cifras que decía el arqueólogo cuando le pedimos que, por favor, nos dijera más o menos cuánto podía costar esta intervención. Entonces, desde nuestra opinión, creo que la recuperación de la calzada no está en manos de este ayuntamiento. Yo creo que deberíamos de instar a la Junta de Andalucía a que tomara carta en el asunto y realmente pues contemple, como dice en el tercer punto, una partida para poner en valor, una partida en los presupuestos para poner en valor lo que es la calzada romano-medieval. Porque, como digo, es una intervención donde tienen que intervenir varios técnicos y a gran escala. Porque antes de decir qué es lo que se va a hacer en la calzada, hay que estudiar, hay que ver, hay que abrir, digamos, y ver qué es lo que existe o qué es lo que no existe. Y a partir de ahí decidir qué se va a hacer, qué tipo de restauración se va a hacer en la calzada. Por eso yo pensamos que lo que sí tenemos que hacer desde este ayuntamiento es mostrar nuestra preocupación por esta zona arqueológica de Ubrique a la Junta de Andalucía, instando a que sea ella la que se comprometa a poner todos los medios económicos para tener estos técnicos y que se pueda llevar a cabo los estudios necesarios para su restauración. Finalmente, Isabel Gómez, portavoz socialista, en su intervención también ha compartido la necesidad de actuar en la calzada romana y de buscar vías alternativas y soluciones a los vecinos afectados. El debate completo generado en torno a esta moción andalucista la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. El Grupo Municipal Socialista, lo primero que tenemos que coincidir es que es verdad que después de que se presentara esta propuesta por parte del Grupo Municipal Andalucista y se dejara sobre la mesa, de nuevo por la buena voluntad del equipo de gobierno de ver este asunto, volvemos a encontrarnos que no se han hecho ni se han mantenido las reuniones oportunas para ver los pasos que se están dando por parte del ayuntamiento. Entiendo que el sentir de esta moción es buscar, como bien decía también su portavoz, el equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio, que lo viene claramente en la exposición de motivos, y las demandas vecinales, que también echo en falta en la argumentación que se da por el equipo de gobierno, en que no se hable de esa parte. Creo y comparto, como se ha dicho anteriormente, que la solución es mucho más difícil y más complicada, en el sentido de que se necesita un trabajo largo y profundo para dar una respuesta tanto a las demandas vecinales como a la propia protección de la calzada romana. Que es cierto que este grupo siempre ha entendido que el avance del plan general es una buena oportunidad para ver si es posible hacer un trazado que definitivamente resuelva el problema de acceso a los vecinos de aquella zona y, por tanto, podamos desligar las dos cuestiones y podamos definitivamente apostar por lo que es la recuperación y del patrimonio de la calzada romana y dejar resueltos los problemas que tienen los vecinos de aquella zona. Nosotros ya, en reunión con el equipo redactor, le transmitimos esta preocupación y entendemos que es verdad que es un buen momento, por lo menos, para descartar o para saber que hay un trabajo posible de buscar una vía alternativa y poder compatibilizar ambas necesidades. No viene ese asunto expresamente en la exposición de motivos, pero ante también el llamamiento que hacía el portavoz en comisión informativa de que estaba abierto a las propuestas de cualquier grupo, yo me quedo con el sentir que tiene el Grupo Andalucista, que entiendo que es una declaración más de intenciones de esta corporación, de que sabiendo y conociendo que son problemas ya de bastante tiempo, pues que esta corporación adquiera un compromiso, aunque sea con carácter general, como vienen los acuerdos de esta moción, para tranquilizar a los vecinos que nos vamos a tomar en serio el culminar y el encontrar una respuesta oportuna a sus necesidades y, como digo, compatibilizándolo con la protección del patrimonio. No sé si sería oportuno incluir lo del avance de la vía alternativa o trazado alternativo o acceso de los vecinos como propuesta de acuerdo, pero pudiera estar dentro de lo que el punto primero pone, que es instar al Ayuntamiento de Ubrica que prepare un proyecto y en eso pues el Ayuntamiento considerará todos los elementos todos los elementos que sean interesantes. En este caso, el avance para nosotros juega un papel importantísimo y primordial para intentar de dar una respuesta. Nosotros, si se debate ahora la propuesta que hacía Izquierda Unida de dejarla sobre la mesa, pues no tendríamos inconveniente porque nos parece bien siempre que se marque el camino, pero también decirle al Grupo Andalucista que se sigue con ella hacia adelante. Nosotros lo vamos a respaldar porque, como digo, lo entendemos como una declaración de intenciones de esta corporación, de un problema existente de mucho tiempo, y es verdad que quizás los vecinos queden algo más tranquilos cuando se sepa que todos los grupos municipales pues vamos a tomarnos este asunto con carácter prioritario e intentar de ir dando los pasos oportunos para dicha respuesta. Con estas últimas declaraciones despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.